Bueno, Alfredo, una primera reflexión después de la presentación hoy de aquí del lanzamiento de campaña de Santiago. Bueno, estoy feliz, estoy contento por darle algo de mi aporte a Santiago, que desde hace mucho viene trabajando por llegar. En algún momento, cuando hace unos años quiso postularse, le dije, me parece que te falta experiencia, que tenés que hacer 4 años en el Consejo Deliberante como para estar informado y para estar bien preparado para la gestión. La gestión es difícil y bueno, pero estoy contento por este grupo de gente. Creo que somos distintos partidos, pero compartimos los mismos ideales. Es decir, la unión, el trabajo, el esfuerzo, el cambio y los valores que son muy importantes. ¿Por qué la determinación de ponerle la cara, de salir a jugar abiertamente en este espacio después de todo tu recorrido dentro del Partido Justicialista? Porque soy un hombre que en muchos aspectos de la vida ya está de vuelta, a lo mejor en política también, pero la experiencia la tengo, no la pierdo. Se la puedo aportar a un hombre joven que puede llevar adelante todo lo que yo quisiera haber hecho cuando fui candidato a intendente. Así como creo que, como yo, piensa el Negro Ponce, y por eso nos juntamos, porque ellos representan a una juventud, a unos valores en los cuales coincidimos, y creemos que por ahí pasa el cambio verdadero, ¿no? Entonces, aporte, simplemente aporte para mis hijos, para mis nietos, para un Cañuelas mejor, un Cañuelas que los contenga, que les dé posibilidades, que lo haga crecer. No que esté simplemente siempre dentro de las mismas manos, que se cambian de un puesto a otro y van de aquí para allá y no hay posibilidades para nadie.